Comunidad Movistar. Hola. Hola, María Julia. Sí. ¿Qué tal? Nicolás Cuello de FM Resistencia. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien. ¿Podemos salir al aire? Dale, dale. ¿Si me escuchás? Sí, te escucho bien. Dale, dale. Bueno, ahí salimos. Bueno. Ahí te presento. María Julia, dale. La red de docentes por el aborto legal. Está bien. Dale, te presento así. Vamos. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en comunicación telefónica con María Julia, ella es de la red de docentes por el derecho al aborto legal. Hola María Julia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, nos pusimos en contacto para conversar en el día de hoy, se va a estar haciendo una jornada. Contanos de qué se trata, por favor. Bueno, justamente en el marco del 28, que mañana presentamos por octava vez el proyecto en la Cámara de Diputados, vamos a estar haciendo una radio abierta, intervenciones artísticas y terminando con un pañuelazo por la ESI, porque una de las luchas de la campaña es educación sexual para decidir. Queremos que se implemente de una vez por todas esta ley, que ya tiene 13 años. Así que bueno, junto con organizaciones de secundarios, vamos a concentrar frente a la Dirección General de Cultura y Educación para exigir simplemente, para que haya capacitación en servicio, para que haya una materia en todos los profesorados. Así que bueno, creemos importante seguir estando en la calle y seguramente entre hoy y mañana nos va a seguir acompañando la María Verde acá y en todo el país, ¿no? Sí, María Julia, una de las, sobre todo de algunos de los legisladores que se pronunciaron en contra de la ley del aborto del año pasado, fue justamente la educación sexual. Pero igual después esos mismos legisladores estaban en toda esta campaña de que mis hijos no te metas. Sea que, bueno, fue una gran hipocresía, ¿no? También. Porque no hacen más nada por la ley de educación sexual integral. Así que fue el momento. Yo creo que la gran cantidad de gente que hubo, más de 1 millón de personas y sobre todo de estudiantes secundarios que fueron los protagonistas de estas jornadas, hicieron para que los legisladores algo tenían que decir. Pero ya ahora, al contrario, están a decimos, sí, queremos meternos porque queremos dar educación sexual integral desde todos los niveles de enseñanza, como está pautada en la ley, transversal, para todas las asignaturas, porque con la ley de educación sexual integral se detectan abusos, acosos, situaciones de violencia, embarazos no deseados, bueno, lo que pauta la ley, ¿no? Uh-huh. No, sí, justamente mi reflexión iba para ese lugar, esa hipocresía de la que hablabas. Exacto. Bueno, mañana se presenta nuevamente, como vos decías, el proyecto. Contanos un poco de esta actividad también. Bueno, mañana sí, se presenta por octava vez. Va a haber actividades a partir de las 2:30 de la tarde en la Plaza del Congreso Nacional. Nosotros desde La Plata estamos convocando para hacer un trenazo desde las 12:30 en la estación de trenes porque nos juntamos con las compañeras de Verazate y de toda esa zona juntas en el tren. Y bueno, después va a haber distintos carpas con talleres, también va a haber taller de ESI. A las 5 va a haber un pañuelazo en forma simultánea en todo el país, un pañuelazo federal. 5:30 va la conferencia de prensa dentro del Congreso Nacional y por último un festival que va a ser entre las 6:30 y 8:30. Así que esperemos que nos acompañen. Creemos que sí, que va a ser una gran jornada, no solamente en Buenos Aires. Y además también acompaña lugares de Latinoamérica, apoyando el pañuelazo. Bueno, te invito a que convoques para la actividad en el día de hoy. Vamos. Bueno, entonces hoy a partir de las 12:30 hasta las 3 de la tarde, radio abierta, intervenciones artísticas, talleres, terminamos con un pañuelazo porque queremos de una vez por todas que se aplique la ESI, exigir a las autoridades que se aplique con capacitación en servicio, con presupuesto. Así que bueno, las invitamos a los docentes, a las docentes de toda La Plata, Berisso y Ensenada, porque esta red es La Plata, Berisso y Ensenada, y también a todos los estudiantes secundarios. Gracias por la difusión. Gracias, María Julia. Hasta luego.